Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bueno, este programa, por más que fuese un programa pre-navideño, fue un programa grabado porque ya estamos de vacaciones, por supuesto, aquí en Radio de 90.5 de frecuencia modulada. Esperando que puedan gozar un poquito de descanso en familia durante esos días. Y bueno, vamos... A pesar de todo, seguimos con nuestra programación aquí en Raíces y en Radio UDEM. Seguimos ahí con nuestras aventuras en el patrimonio cultural aquí en México. Y bueno, tenemos el gusto de volver a recibir esta semana una compañera restauradora, conservadora, que se llama Valérie Magard. Buenas tardes, Valérie, ¿cómo estás? Muy bien, tú, Bertrand. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente estamos muy contentos de recibirte. Vamos, pues, justamente a comentar de cosas que tienen que ver con el patrimonio, pero que sí y que no con México. Hablando un poquito de la revista, bueno, la revista de la cual vamos a hablar es una revista mexicana, se llama Conversaciones, ¿correcto? Exactamente. Es una revista que publica la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural aquí en México. Sin embargo, vamos a tratar ahí de entender primero de manera general de qué habla más la revista y en particular el número 18 de esta revista sobre el arquitecto Viollet-le-Duc. Primero, antes de todo, entonces, ¿cómo se dio la idea de publicar esta revista en su momento? ¿Cómo surgió el primer número de la revista Conversaciones? Bueno, esta revista nace de un proyecto para tratar de traducir al español textos fundamentales de la historia y de la teoría de la conservación del patrimonio cultural que no estuvieran accesibles de manera íntegra en español. Entonces, retomamos algunos textos que nos parecían fundamentales con la idea de publicarlos en su versión original, acompañados de una traducción muy cuidada y completa de ese texto y acompañándolo de textos de autores invitados de diferentes partes del mundo para que hablen de alguno de los temas centrales del texto que estamos buscando traducir o del autor de ese texto y explicando cuál ha sido el impacto que ha tenido ese autor o ese texto en su contexto o cuál fue la influencia que tuvo o si siguen siendo relevantes o ya no son relevantes. Entonces, un poco para tener ese marco un poco más amplio y propiciar una reflexión sobre estos textos importantes. Va. Ahora bien, la Coordinación Nacional y el INAH tiene varias publicaciones relacionadas a conservación con restauración. ¿Realmente es lo que la distingue de las demás o también hay otras publicaciones que hacen así este esfuerzo de traducción o de ejes temáticos relacionados con conservación de patrimonio cultural? No, esta es en realidad la única. Nació con esa idea de traducir hacia el español estos otros textos y pues dado que también invitamos a profesionales de la conservación que vienen de otros lados, también traducimos publicamos sus textos en su versión original, que puede ser en inglés, en italiano, en alemán, y también lo acompañamos de la traducción al español y un pequeño resumen en inglés. Va. Y la gran diferencia también ahora es que para dar también a conocer textos en español que no se han dado a conocer desde fuera del mundo, nos proponemos... a partir no de este número de Viollet-le-Duc, sino del que sigue, vamos a tener también traducción al inglés de los textos para también dar a conocer ideas de México hacia afuera. Muy bien. Oye, y de los números pasados, así, ¿cuáles autores o personajes impactantes tuvieron ahí el gusto de traducir o de presentar? Sí, pues bueno, hemos tenido el primer número, se lo dedicamos a un autor, bueno, un historiador del arte de origen belga, que se llama Paul Philippot, que fue una persona muy importante para nosotros en la conservación porque supo traducir en un lenguaje muy accesible y pues muy con un conocimiento muy amplio textos de otros autores que a veces eran más complicados de comprender. Entonces él ha sido una pieza fundamental, además de que fue uno de los directores de este Centro de Conservación Internacional basado en Italia, el ICROM, que pues eso le dio una visión global en su momento de lo que era la conservación y entonces son textos increíblemente ricos. El número dos lo dedicamos a un autor más contemporáneo, un arquitecto finlandés que se llama Jukka Jokileto, y a partir del tercer número lo que dijimos fue volteemos la mirada más hacia pues un proceso cronológico que nos permita también pues que estudiantes de conservación o de arquitectura o de arqueología pues puedan conocer los diferentes autores que no se han traducido. Y entonces empezamos justamente con este texto de hecho dos textos, uno de Viollet-le-Duc y otro que es autoría doble de Viollet le Duc y de Prosperno. Justamente lo que acabas de decir es muy interesante, es de ver cuál es el público de esta revista. Bueno, lo acabas de decir, pero el público general también puede consultar esa revista, lo puede entender, digamos, fácilmente. Pues yo creo que sí será interesante el tema, digo, sí es una revista obviamente algo especializada, pero justamente con el hecho de dar los textos originales acompañados de textos que dan una idea más contemporánea de pues interpretación o su posible aplicación, yo creo que puede ser de interés también para un público más amplio, más allá de los profesionales de la conservación o los profesionales del patrimonio. Va. Y bueno, hablando quizás ahorita un poquito más de este número sobre Viollet le Duc, ¿por qué justamente haber elegido este personaje, realmente un personaje tal cual, como bueno, podemos decir, el sentido propio de la palabra, para este número 18 de la revista Conversaciones? De hecho es el número 3. Perdón, discúlpame. Sí, es el número 3, sí, no te apures. Sí. En esta visión hacia el pasado, pues tratamos de retomar quiénes hubieran sido estos autores fundamentales, y había algunos que eran anteriores a Viollet le Duc, que por ejemplo está un personaje fundamental de pues el periodo de entre Bonaparte y la Revolución Francesa y demás, que sentó muchas bases también para el pensamiento moderno de la protección del patrimonio, que se llama Cadremer de Cancy. Uh-huh. Pero él ya ha sido traducido al español por una publicación excelente que hicieron en Venezuela, entonces bueno, por eso lo descartamos. Retomamos a Viollet le Duc porque nos parece que es un autor poco comprendido, que se cita únicamente con pequeñas frases extraídas de algunos de sus textos que son monumentales, y nos parecía que era importante dar estos textos en versión completa para poder ponerlo en contexto. Y pues bueno, obviamente Viollet le Duc fue un arquitecto que hizo intervenciones bastante osadas, digamos, en algunas construcciones medievales, pues tenía toda una lógica de por qué lo hacía y había todo un contexto histórico también en el que lo estaba desarrollando, y queremos que pues se le juzgue, pero con el conocimiento de causa de todo ese contexto que nos parecía importante. Aparte es un personaje que está estrechamente relacionada con pues la intervención francesa aquí en México, y estuvo ahí no estuvo en México tal cual, pero estuvo como miembro ahí de referencia en la Comisión Científica durante el Segundo Imperio. Entonces pues ahí está también la relación que podemos establecer entre Viollet le Duc y México en particular. A mí yo conozco un poco Viollet le Duc obviamente por ser francés, y estamos acostumbrados sabemos un poco de la intervención que se hizo por ejemplo en Notre-Dame de París, también la reconstrucción completa del castillo de Pierrefonds, que fue un castillo más bien de casa para el emperador Napoleón II. Y bueno, hay bastante polémica acerca de este personaje, justamente en su forma de proponer esas reconstrucciones, que pues tiene algo bastante raro en el sentido que inventó en ciertas maneras, reinventó lo que puede haber sido el pasado. Sí, en cierta forma sí, tiene pues ese doble aspecto, ¿no? Tiene, por una parte, fue un autor que propició un reconocimiento de todo el patrimonio medieval en Francia, que había sido un poco olvidado en un periodo dado, y le dedicó pues muchos años de estudio para recuperar técnicas constructivas y comprender cómo se pudieron hacer todos estos edificios y las grandes basílicas y catedrales medievales. Y a partir de eso, pues él desarrolló su propuesta de intervención, que efectivamente, pues conforme pasaron los años, se volvió cada vez más osada y más intervencionista, pero que al mismo tiempo pues refleja también un conocimiento y un respeto a los materiales que es muy interesante. Uno de los dos textos que tradujimos en este número, uno se refiere a su definición de restauración en uno de los diccionarios monumentales que él publica, uh-huh, y el otro es un texto bien interesante que publica con Prosper Mesnier, sí, que fue en su momento inspector de monumentos en Francia. Y es una relación muy detallada de cómo hacer una intervención, que la verdad es que sigue siendo un posible referente para, podría ser aplicable en nuestros días, no llega a estos excesos que de los que tú hablas en de restauraciones más tardías que él hizo. Ajá, de hecho, hablando de Prosper Mérimée, yo recuerdo también ahí por haberlo investigado un poco, que Leopoldo Batres, que en su momento estuvo estudiando en Francia, regresó aquí a México, se convirtió pues en secretario ahí, pues, el inspector en jefe de la, bueno, de la Inspección General de Monumentos Históricos aquí en México, que fue instaurada por Porfirio Díaz. Es una figura también muy interesante en este sentido. Y también, bueno, Viollet-le-Duc estaba asociado con excavaciones en Francia, en particular, un poco como en México, para construir una identidad nacional. La arqueología servía para eso. Por eso tenemos en particular las excavaciones que se hicieron en el sitio ahí de Alesia. Pues es un sitio galo-romano, romano-galo, como lo podríamos decir. Y también el otro sitio que estaba por mis tierras, que se llama el sitio de Chanlieu. Y Viollet-le-Duc, a pesar de ser arquitecto, lideró las excavaciones y las reconstrucciones, las restauraciones de estos sitios. Justamente lo que me lleva el artículo de Daniel Scavelson, antes de que vayamos a una pequeña pausa musical, ¿cuál es ahí de cierta manera la relevancia de Viollet-le-Duc en la arqueología mexicana? Pues tuvo una influencia muy importante. Como mencionabas, digo, hay un nexo directo de su presencia en algunas de las comisiones científicas en diferentes países, incluido México. México le da, de hecho, una condecoración a Viollet-le-Duc, un reconocimiento, y le dan el reconocimiento de la Orden Imperial de Guadalupe. Uh-huh. Y lo que creemos es que sus textos viajaron a muchos otros lugares y se dieron a conocer, tanto porque personajes como Leopoldo Batres, como bien mencionas, estuvo en Francia, pero también porque había una difusión increíble en aquella época de imprenta y de viajes en transatlánticos en barco, los conocimientos sí se difundían. Y entonces las ideas de Viollet-le-Duc, de este pues, conocimiento y reconstrucciones posibles, se adaptaron a muchos sitios arqueológicos en México, un poco con la misma idea que mencionas de forjar y crear esta identidad nacional en México, en el caso de México, a través de los sitios arqueológicos. Va. Bueno, ahí nos queda un poquito más claro entonces este número de conversaciones. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos luego con Valérie para seguir hablando de esta revista que propone pues ahí el INAH. Regresamos. continuamos con esta programación especial vacacional de Raíces. Estamos en compañía de nuestra compañera Valérie Magard desde la Ciudad de México. Estamos hablando de esta revista, la tercera entrega, y tratando de corregir mi error, de la revista Conversaciones, y estamos hablando justamente del contenido de esta revista con Valérie. Si uno quiere participar a la revista, ¿hay alguna convocatoria ahí para los compañeros restauradores o arqueólogos? O pues sí, los primeros números en los que uno construye una nueva revista fueron esencialmente por invitación a personas que sabíamos que están interesados tanto en el tema de la historia y la teoría de la conservación como los autores específicos que abordamos. Uh-huh. Pero ya hemos dado a conocer, y próximamente se publicará en la página web de la coordinación, cuáles son las temáticas de los siguientes números para que quienes estén interesados puedan colaborar con esos temas específicos. ¿Hay una forma, entonces, cuáles son los medios para comunicarse con ustedes? Hay una página de la, en este momento aún no contamos con una página de la revista, pero pueden escribirme a mí directamente a valerie-magard@ina.gob.mx. Sí, y la página entonces que buscamos del INAH es conservacion.ina.gov.mx, y luego en la parte de difusión. Ajá, la parte de difusión, y ahí vienen las publicaciones y en particular las revistas que son Conversaciones y CR Conservación y Restauración en particular. Quizás nos podías hacer un favor diciéndonos, ¿cuál será el tema de la próxima revista? Claro, sí. El tema del número 4, que pues está próximo a salir este diciembre, está dedicado a otros dos arquitectos, esta vez italianos. Uno que se llama Camillo Boito y el segundo se llama Gustavo Giovannoni. Va. Que fueron pues dos arquitectos fundamentales a la vuelta de entre el siglo XIX y el siglo XX, uh-huh, que marcaron también muchos de los desarrollos históricos de cómo se ha concebido y conceptualizado la conservación a nivel mundial. Bueno, ahí está la propuesta entonces para que la gente pueda consultar esta revista de manera totalmente gratuita, como muchas publicaciones del INAH. De hecho, en particular las revistas están accesibles directamente en línea, y aquí se trata más bien de PDFs que pueden ahí descargar en su computadora o en su tablet para poder disfrutar la lectura. Vemos la edición ahí bastante completa. Hay muchos intervinientes en esta entrega número 3 sobre Viollet-le-Duc. ¿Alguna recomendación que nos podrías hacer? Porque veo que también hay una parte de bibliografía para entender un poquito Viollet-le-Duc, y también pues viene una bibliografía sobre estos personajes. ¿Qué recomendarías ahí a nuestros radioescuchas? Pues yo creo que el tema interesante son esencialmente los, uno de los textos que tradujimos aquí, que no era muy conocido ni muy difundido, que estas son estas instrucciones para la conservación, el mantenimiento y la restauración de edificios diocesanos, uh-huh, en particular de catedrales. Pero yo también recomendaría leer los textos sobre arquitectura medieval europea, que influenciaron a muchos autores, incluyendo arquitectos que se dedican no nada más a la arquitectura medieval, y que pues han dicho que esta la información y la propuesta metodológica y muy racional de Viollet-le-Duc permite comprender cómo enfrentarse no solo a la conservación, sino a la edificación nueva de arquitectura. Estaba pensando ahorita que veía las fotos en el documento, porque vemos fotos antiguas de Pierrefonds, también de fotos más recientes del castillo también de Carcassonne, de la ciudadela más bien medieval de Carcassonne en Francia, que es un patrimonio mundial de la humanidad, de hecho. Hay este castillo en Alsace, que fue restaurado ahí por mando de Guillermo II de Prusia en su momento, que también es todo un reto ahí para los arquitectos y los conservadores. Creo que está ahí cerca del pueblo de Kaisersberg, en Alsace, y eso me hizo pensar justamente las obras muy interesantes ahí de Viollet-le-Duc, y vale la pena, por si están escuchando este programa y que piensan visitar a Francia, el castillo de Pierrefonds queda muy cerca de París, está en una hora y media más o menos con el tren. Hay varias publicaciones, de hecho, que están accesibles en la página del Instituto Nacional de Patrimonio de Francia, que pueden conseguir también en internet. Entonces, realmente hay bastante información acerca de este personaje, realmente, que era Viollet-le-Duc. Pues te agradecemos ahí pues la promoción de esta revista aquí en Raíces, Valérie. No, pues muchas gracias a ustedes por la posibilidad de platicarlo y compartirlo con el público. Y bueno, estaremos al pendiente, por supuesto, entonces de los próximos números ahí de la revista, por supuesto, ya que este programa pues tiene que ver con este patrimonio, con difusión del mismo, su conservación y su restauración. Bueno, entonces nos vamos a despedir de Valerie ahorita durante este receso musical que nos preparó el amigo Checo Becerra, y pues vamos a seguir luego con nuestra agenda de eventos para esta semana. Regresamos. Vamos a cerrar este programa, como lo hacemos cada semana, con pues la agenda que tenemos para ustedes, agenda corta de eventos y noticias. Empezamos primero con las exposiciones que van a poder visitar durante esas vacaciones, recordando que hay exposiciones tanto en la Ciudad de México como pues fuera de México acerca de culturas prehispánicas. Empezamos ahí a nivel local, primero con la exposición Churubusco Prehispánico, el señorío de Huitzilopochtli en el Museo Nacional de las Intervenciones, eso hasta el mes de febrero del año próximo. Y también tenemos otra exposición en la Ciudad de México, que está en el Museo Nacional de Antropología, se llama Teoberto Mahler en Tierras Mayas, es una serie de fotos de este explorador de la zona maya. Y vale mucho la pena que vayan a visitarla en el Museo Nacional de Antropología. Tenemos también en la ciudad de Cancún, en el Museo Maya de Cancún, para ser más preciso todavía, dos exposiciones, una que se llama Una ofrenda a Xochipilli, entre luces canta y llega el sol, y la segunda es relacionada con esa de Xochipilli, Sangre para los dioses, el sacrificio en la visión de los mayas y los mexicas, ambas entonces en el Museo Maya de Cancún, y pues queda un mes más o menos para poder visitar esas exposiciones allá en la Riviera Maya. Tenemos también en España la exposición Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, en el Museo Arqueológico de Alicante. De hecho, quedan unas cuantas semanas también para que se termine esta exposición. Y también tenemos en Estados Unidos dos exposiciones. Una en la ciudad de San Francisco, en el Museo de Bellas Artes de San Francisco. Se titula Teotihuacán, Ciudad del Agua, Ciudad del Fuego. Y la otra está en el Museo Paul Getty de la ciudad de Los Ángeles. Se titula Golden Kingdom, o sea, los reinos dorados, lujo y herencia en las antiguas Américas. Hay una parte, por supuesto, de México prehispánico. En la Ciudad de México, para regresar aquí a nuestro país, pues tenemos la exposición 30 aniversario del Museo de Templo Mayor, 40 aniversario del proyecto Templo Mayor, eso entonces en el Museo de Templo Mayor, en el centro de la Ciudad de México. Tenemos una serie de dos eventos ahí que les queremos proponer. Una es el día de mañana, justamente en el Museo Maya de Cancún, que comentamos hace ratito, en la conferencia que va a impartir Daniel Salazar Lama, que se titula Los mascarones de Kunlich dentro de la tradición escultórica de estuco en el área maya. Es una conferencia y una exposición de dibujos por parte de este estudiante del doctorado de estudios mesoamericanos de la UNAM. Entonces mañana a partir de las 12 horas en el Museo Maya de Cancún. Y el otro es la segunda sesión del curso que hoy empezó, un curso que impartió nuestro compañero Gustavo Ramírez de Lina, Tamaulipas, un curso titulado Arte y Cultura de la Huasteca Prehispánica, eso en el Museo Regional de Ciudad Victoria en Tamaulipas. Este domingo hay en la segunda sesión que se imparte de las 10 a las 14 horas. Podemos también comentar dos noticias relevantes en términos antropológicos e históricos. El primero es una sala sobre grupos afrodescendientes de la costa del Golfo, una sala que se inauguró en el Museo Regional de Palmillas, y hay un boletín de Lina que se publicó al respecto. Y también otra nota que tiene que ver con afrodescendientes es la declaración de como sitios de memoria de la esclavitud del fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz y también de Yanga en Veracruz. También esos dos lugares han sido declarados sitios de memoria de la esclavitud en un proyecto, macro proyecto que dirige, que coordina la doctora María Elisa Velázquez, que tuvimos el gusto de recibir en este programa. Y bueno, como es temporada de regalos, ahí les va una propuesta muy interesante para si tienen ahí amigos, compañeros, arqueólogos o interesados en temas de iconografía. Hay una publicación de Tomás Villa Córdoba que se acaba de publicar. Se titula La vasija de las colinas, significado, poder y culto a los antepasados en Teotihuacán. Es una publicación de Lina. Es una nueva propuesta de interpretación de una vasija que fue encontrada ya hace varias décadas atrás ahí por Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala, y según el autor, que tiene que ver con una manufactura totalmente teotihuacana, y también con una propuesta de interpretación hipotética, por supuesto, pero muy diferente de las que teníamos hasta la fecha. Entonces aquí está esta propuesta, lo pueden encontrar en particular en las tiendas Educal y en las tiendas de Lina, en museos de Lina. Bueno, pues ya es todo para esta semana, pues ya que vamos a empezar vacaciones, que ya estamos en vacaciones aquí en la Universidad de Monterrey. Les recordamos que vamos a tener una programación especial durante las dos próximas semanas, entonces no dejen de sintonizar Radio UDEM, no dejen de sintonizar Raíces. Recordamos también que nos apoyó a lo largo de este programa Checo Becerra, nuestro compañero. Un saludo también a Susana Lozano. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja. Que tengan todos ustedes una excelente semana y pues felices fiestas. Hasta luego. Raíces.